Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Galponcito, hoy en matiné especial de jueves, mañana en Concordia, en el Teatro Odeón. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Organice la fiesta de 15 años de su hija, usted que es un miserable. Sí. Antes de que cumpla 16 también. O sea, ¿cómo ahorrar? ¿Cómo hacer una fiesta de 15 con poco dinero? Señor, señora, para tener una linda fiesta no hace falta gastar millones. Con un poco de imaginación, creatividad y dedicación, usted puede tener una fiesta más o menos. Bueno, consejo. Sí. Primero, las invitaciones. ¿Qué invitaciones? Dice, y sí, imprímelas tú misma. Oh, joven borrega que cumples 15 años. Compra el papel en una tienda proveedora de papelería e imprímelos en tu propia impresora de la computadora. No tengo. Y bueno, pero... O lo que es aún mejor, envíalas por correo electrónico y así te ahorrarás el papel y los sellos postales. O mejor bueno, todavía, no... Ah, sí. Invítalos cuando los encontrás y listo. Pero, por ejemplo, si tiene que invitar a su tía, que es una señora mayor, la misma que no puede inflar las gomas allá, sí, en la estación de servicio, no tiene correo electrónico la vieja. Bueno, entonces no la invitemos. Sí, la tiene que invitar. Estamos tratando de ahorrar. Hay que invitarla a la tía. Bueno, las invitaciones, me parece que vamos a prescindir de ellas. Fotografía. Ah. Eso es importante. Por ejemplo, coloca cámaras desechables en cada mesa. ¿Cómo desechables? Sí, había unas cámaras... Quiero ahorrar plata y voy a hacer, a tirar cosas. Y pídele a los invitados que tomen las fotos por ti. De esa manera tendrás fotos desde muchos ángulos y perspectivas. A una fracción del costo de un fotógrafo profesional, saca la bola. Sí, es que... Si cualquiera con el celular la saca. Sí, sí, ahora sí, el informe está un poco desactualizado porque las cámaras descartables yo creo que ya no se consiguen. No se fabrican más, ya han sido descartadas. Sí, todas. Sí, descartaron hasta los tipos que las hicieron. Bueno, ¿qué puedo usar, doctor, ¿sí?, para decorar una fiesta de 15? Eso es muy importante. Aquí dice, los globos son siempre una manera económica de decorar. Sí. Dígamelo a mí. Puedes ir a una tienda de artículos de fiesta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Esta es una tienda de artículos de fiesta? Sí, se bueno, llama Todo para tu fiesta. Dice, quiero comprar un tanque de helio. Bueno, pero ¿por qué el tanque? ¿Qué va a inflar? Voy para inflar los globos. Bueno, pero se lo podemos inflar nosotros los globos. Bueno, no. Yo le... Está bien, no, está bien, está bien. ¿Por qué me lo quiere inflar usted? No, me inflo solo y me ahorro el dinero que usted cobra por inflar los globos. No, bueno, pero mire que un tanque de helio no solo es caro, sino... ¿Cuánto vale un tanque de helio? Y... Sí. Pero sí, todavía no le dije. Sí, pero yo creo que me va a parecer mucho. ¿De cuánto lo quiere? Y no sé. ¿Para cuántos globos? Ponele 100 globos. ¿Y 100 globos? 20 también. Globos. ¿100 o 20? Dos globos. No, igual es lo mismo porque se vende, le rinde un tanque y le rinde 500 globos, el más chico. ¿Y qué? Yo voy a llenar de globos mi casa para toda la vida, ¿para qué lo quiero? Bueno, yo le digo... ¿El helio qué ventaja tiene? Que se van para arriba los globos, ¿no? Sí, como, se eleva, como por globo eso, de buzo. Le tiene que poner techo a la... Le tiene que poner techo a la fiesta, porque... Claro, bajo techo, porque si no se vuelan y se van a otros planetas, ¿no es cierto, doctor? Bueno, no. Sí, sí, sí. ¿Sabe lo que se hace? He visto en fiestas de 15, la última que me invitaron, que fue hace más de 15 años. Claro. Globos de helio, pero con piolín largo. Entonces, están todos contra el techo los globos. Cuelgan piolines. Ah, hasta el piso. Usted no tiene que subirse a sillas para agarrarlo. Claro. Está muy bien, sí, sí. Lo tira y tiene un mensaje el globo. ¿A dónde lo tiene? Escrito. ¿Escrito? No. ¿Usted no lo ve? ¿O usted lo tiene que reventar y está dentro? No. ¿Pero qué mensaje, señor? Por ejemplo... ¿Qué te parece si...? No, señor. Linda es tu mirada... Linda es tu mirada. Linda es tu mirada. Linda es tu mirada. Porque no entra mucho más en el globo. Claro. Linda es tu mirada. Un globo que dice, linda es tu mirada. Sí. Le toca al que le toca. Ah, sí, sí. Y después es un comentario, porque a veces la fiesta es un poco aburrida, y entonces empiezan a comentar, che, ¿qué te tocó a vos en el globo? Claro. Después se llaman. No, porque te cambio tu globo por el mío. A mí me tocó, los que no saben guardar son pobres aunque trabajan. No. Bueno, y es muy... Es atractivo ver piolines colgando, porque no es cualquier, no es un piolín de matambre lo que cuelga. Es de pizza. No, no es de pizza, señor. Es una cinta de color o multicolor. Ah, qué lindo, pero eso debe costar muy caro también, ¿eh? ¿Es eso o compramos una torta? No, es, porque para la torta también usa esas cintas, de la cinta regalo, ¿se llama la cinta de regalo? No, no tengo idea. Sí, acá para lo la torta que dice también. Es que... ramilletes de globo, después candelabros, pero no, comida, vamos a la comida. Los bufetes siempre son menos caros que las cenas formales. Sí. Sándwiches cortado en cuatro, manice, no, palito no, y papa frita de esa de las baratas. Todas cosas para comer con la mano. Claro, claro, porque no gastar en cubiertos. Y claro, porque después se andan con los tenedores pinchando los globos. Dice, ya está, arreglado. No, no, arreglado no, son cosas de copetín, pero también hay que saber elegir cosas de copetín, porque... Ah, qué me importa. Algunas, por ejemplo, dice, creo que hay algunas especies de canapé. El canapé es medio indefinido, el... ¿De canapé, qué es? Que yo nunca vi canapé. Sí, canapé es una cosa... tres... cosas juntas en formato chico. Claro, que no alcanzan a sándwiches. No, es un canapé. Por ejemplo, un pedacito de... una base, por ejemplo, de masa. Con una fruta y una anchoa. Y listo. Eso constituye un canapé. La podés tirar en cualquier parte. Con salsa golf. Con paté. Vestido, el vestido de 15. Lo mejor es utilizar vestidos usados. Ya usados por la abuela cuando cumplió 15 o cuando se casó. Pero la 15 o ya... la última que se casó lo arreglás más o menos y listo. Tiene que ser un vestido medio blanco, así. No, bueno, pero a la quinceañera no le gusta estar usando lo que usó la abuela. No le gusta, es una cosa, pero bueno, así son las cosas. Dice, en lugar de pagarle un precio exorbitante a un diseñador, sí, busca una modista local. Hay visitantes también. Ella te lo puede hacer a un precio mucho más módico. La modista del barrio. Claro. Una modista mala. No, más no. Ahí están. No, en dice. Internet dice modistas, hay buenas, regulares y malas. Las no. Malas son más baratas. Llama a la modista del barrio y usted sabe cómo la orienta con las fotos de las revistas. Usted, por ejemplo, lleva la foto de una celebridad. ¿La foto de quién? Una que haya ido, por ejemplo, a la entrega de los premios Oscar. Ah, pero... Y usted le vio el vestido que le gusta. Ah, mirá. Y entonces le dice, Haceme este. Igual, y entonces ella lo va a copiar. Está segura, dice la mina, mirá. Sí, bueno, no importa. Y se lo hace a medida. La música. ¿Qué? Poné que la radio. No, señor. Pasa la hora y la temperatura mientras está bailando. No, poné esa radio que ni pasa la hora ni la temperatura. Todo, toda la música. Ahí, padrinos. Es difícil el padrino porque se ofenden, hay parientes que se ofenden si no son elegidos. A mí, yo me ofendo si soy elegido. Bueno, en su caso sí. El tener padrinos es una tradición, pero ayuda porque estas personas pueden contribuir con un regalo específico o donar dinero para ayudar a pagar alguno de los artículos que cuestan más caro, como el salón de fiesta. Vamos a comprar un salón de fiesta. Las flores. La comida, sí, o la música. Ah, o sea que me nombrás padrino para que yo pague los sándwiches. No, eso... mirá, la verdad, ese te eligió Marita. Marita dijo, yo lo quiero de padrino a Raúl. Y no es porque vos tengas campos de soja en toda la pampa, sino porque te ama, a pesar de que no te ve desde los 2 años. Mirá, yo soy rico porque soy amarrete. De Raúl, que... los ricos no hablan así. Pero yo sí. Y el salón de fiestas es los más caros, Raúl. Sí, Raúl, sos vos, te quiero recordar. No, pues yo hablo conmigo mismo. Ah, con, sí. Mirá, Raúl, estos tipos te quieren usar. No. Por supuesto que vamos a estar de acuerdo en el salón que elijas, Raúl. Sí. Yo hablé con la gente del colegio y me van a prestar el salón de actos. ¿Del colegio de abogados? No, del colegio de tu hija. Pero el colegio de la nena, de Marita, tiene un salón de actos que está bastante venido a menos. Me dijeron que si lo usamos, un día que no haya clase, ponele. Sí. Y máximo hasta las 9 de la noche, ellos lo prestan. Así que podemos hacer la fiesta, pero a las 9 de la noche tiene que estar todo limpio, porque el lunes siguiente hay clase. No vas a dejar todo lleno de globos. Pero ¿y cómo hacen con las cuando hay elecciones? Cuando hay elecciones se encargan lo del correo, de limpiar todo. Bueno, mirá, Marita tenía la ilusión de una fiesta en un salón con esas bolas de espejo. ¿Unas bolas de qué? Con las bolas de espejo que dan vuelta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Bolas de espejo tienen? Sí, señor. Porque cumple años mi sobrina. Y... ¿A usted las quiere comprar o alquilar las bolas? Ah, ¿pueden alquilar bolas? Sí, la mayoría de la gente las alquila porque después no sabe qué hacer con las bolas. Claro, después no saben qué hacer con las bolas. Sí, ¿no? Sí, señor. Y se las está llevando por delante todo el tiempo. ¿Y qué le parece? No sabe ni dónde guardarlas. Bueno, pero ¿cómo son? Porque yo no tengo idea. A mí me dijeron comprar bolas de qué? De espejos. Ah, de espejos. Que uno se mira. No, refleja la luz, señor, y entonces bueno, va haciendo... Claro, eso es un espejo, pero bolas de espejo. Haces de luz que se reflejan en las paredes, entonces usted tiene una idea casi hipnótica del espacio. Qué notable. Genera una sensación muy propensa a la náusea. ¿Cómo son las bolas? Bueno, hay de todo. Espejo. Sí, las tiene así. ¿Espejo? Hay bolas grandes, de este tamaño. Sí, ajá. Sí, y, sí. Pero siempre completa, porque con una no... Con una no hacemos nada. No tiene mucha gracia. A ver, córrase. Mire. Oh, ¿qué me dice? Bueno. ¿Qué me dice? Bueno, no, ¿cuánto vale? Bueno, el alquiler, las vendemos de a pares. ¿Cómo? Las alquilamos de a pares. Sí, sí. ¿Cuántos quiere? ¿Cuántos pares va a llevar? Dígame cuánto valen. Si son gratis, 1000. No. No tenemos 1000... Y no son gratis. Pero 5.000 pesos vale. Pero eso cuesta un potosí. Bueno, 700 pesos. Me sigue resultando un poco caro, ¿no? Si lleva de ¿y dos quién pares... viene? ¿Quién me las lleva las bolas? ¿O las tengo que ir a buscar yo? Ah, no, ¿usted la quiere con colocación también? No, pero que me las ponga en la puerta. No, bueno. Por lo menos. Si se las llevamos, las entramos, ¿no? Las vamos a dejar en la puerta. Bueno, y si son alquiladas, las van a tener que llevar a usted y venir a buscar también. Sí, y si no, no le pasa nunca que no les devuelven las cosas que alquilan. Y bueno, pero nosotros tomamos una garantía. ¿Qué le dejo en garantía? Yo me llevo bolas y ¿qué le dejo? Sí, es difícil, ¿eh? Empatar las bolas es difícil. Sí, sí. Bien, pero algo de valor. No las voy a llevar. Y finalmente creo que no voy a hacer tampoco la fiesta. ¿Cómo no va a ser la fiesta del 15? Porque eso es un cuento que ustedes le van haciendo a la cabeza a las chicas que cumplen 15 años. Bueno, señor, cuanto mucho mejor sería un regalo útil en vez de una fiesta. A ver, ¿qué sería un regalo? Un regalo útil sería... Por ejemplo, una bola de espejo. No, un kit de artículos de limpieza. ¿Cómo le va a regalar eso de a una quinceañera que un kit de artículos de limpieza para irle sacando las cosas de la cabeza? Señor. Digo, porque ya se creen que el mundo es vaya a saber qué y no. El mundo es un lugar detestable. Bueno, señor, se trata de una celebración, de una fiesta. Bueno, una... eso es lo que menos me gusta del asunto. Y bueno, algo fuera de lo cotidiano tiene que ser, algo extraordinario. Por ejemplo, ¿no hay un barco? Si lo alquilen el barco, sí. Y nosotros nos subimos arriba y fiesta. Bueno, ¿usted lo quiere amarrado? el barco. O flotando. Y al menos en el momento que subimos, sí. No, porque hay algunos que... Claro, que después que lo suelta, pero con alguno que maneje, porque si no, y vamos a estar allá a medianoche, todos a los gritos pidiendo socorro, se desluce la fiesta. No, sí, señor. Por más bola de espejo que usted le ponga. Lo que pasa es que hay personas que se contentan con que flote nomás. Entonces... Y lo dejan ahí. Está amarrado, claro, en el puerto. Y se quiere, ¿sabe por qué uno se quiere rajar? Y no tiene que andar esperando a que llegue el barco, que por ahí... Dice, no, son hasta el puerto son 6 horas. No, déjelo amarrado mejor. Porque por ahí alguno se quiere ir y se las toma. Y claro, bueno... O el que llega tarde, ¿qué hace? Y se vengo a la fiesta, allá está la fiesta, lo ves. Allá el barco perdiéndose bajo la línea del horizonte. Bueno, de todas maneras, la instancia de un viaje, que no es un viaje, en verdad es un paseo, también predispone a los ánimos a la fiesta. No, no. Oye, una cosa es un paseo y otra es una fiesta. Yo cuando mi ánimo está predispuesto a un paseo, paseo. No, pero puede ser a lo mejor, pero por ejemplo, está en la fiesta. Sí. Está bailando con una dama. Ajá. Y le dice, te invito a cubierta. ¿Te invito a dónde? A cubierta. Entonces sale al exterior y ahí... ¿Cómo no dijimos que está cubierta? No, salió. Discúlpeme. Y ahí va con una copa de champán. Claro, y ahí usted la atropella sin más trámite. No, no. Pues... Usted le dice, mire, yo sé que usted me rechazaría en circunstancias normales, pero estamos en un barco, es una fiesta, me he puesto en gasto con este traje. Señor... Que no me va a decir que no. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo un diván turco que me costó muchísimo dinero. Bueno, y entonces invito señoritas y todas me dicen lo mismo. ¿Qué le dicen? Ah, bueno, yo, qué lindo diván. Dice, mire, yo ni pensé que me iba a dejar tocar por usted. Pero este diván le tiene que haber costado mucho. No voy a dejar que se ponga en gasto inútilmente. ¿Pero cómo? ¿Quién le dice eso? Yo venga, no veo... caigamos el uno en brazos del otro. ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo le pasa eso? Yo no siempre, veo... siempre. Mira, oh, yo... dice, no, no, no me hable más. Dice, no trate de seducirme con este diván. Yo no, no. No. Venga, venga, señor. Yo no, no. Cada no, no, cosa, no. Cada uno lo suyo. Yo no creo que eso ocurra, la si verdad. Si se compró este diván, no... no. No me digas tantas cosas, que soy linda, ya está, ya está. No me parece. Cada uno según el esfuerzo que hace. ¿Pero de qué está hablando? Viene la mina, te la sacas a bailar y dice, mire, ya vi cómo es la fiesta. Sí. Prefiero que me desnude ahora o vamos a cubierta. Y claro, cada uno lo suyo. Pero no es, primero que no funciona así. ¿No? Y después que este es un plan, digamos, que no le... que no seduce demasiado eso. No, no. No, no tiene mucho desarrollo. Mm. Usted tiene que ir de a poco. Pero ver cómo me parece que esta fiesta no es para mí. Bueno, pero es así. Además, ¿sabe lo larga que es la fiesta? No, eso es lo que... Dura demasiado la fiesta, señor. Y sí. Para mí la fiesta tendría que durar máximo una hora. Es una hora y listo. Y lo que pudiste hacer, lo hiciste. Sí, una hora es lo que tarda en venir alguna, el mozo. Si le gustaste alguna... o alguna te gustó, llévalo dos juntos a otro lugar, que se van a quedar ahí en esa fiesta. No, usted sabe que en esas fiestas, en las de 15, los casamientos, todo eso, no hay mucha gente suelta, digamos. No, van todos con la mujer. Van todos en pareja, o sin ganas de nada. No es un lugar para conocer. Para levantar, no. Y conocer y promover. No, no. Para nada. Me lo está diciendo... Está todo muy, muy pautado, no, no. ¿Y a qué lugar tendría que ir yo? A mí me parece que un buen lugar es el correo. ¿El correo? Sí, sí. ¿Y qué circunstancias se dan en el correo propensa al erotismo? No, no sé, pero... Por ahí la mina está escribiendo un telegrama... Sí. Y usted le dice... ¿Qué más? No se me ocurre. No, bueno. No sabés el diván que me compré. Telegrama, no... O cuando ve que la mina duda, está escribiendo y dice, ¿quiere que le ayude? No sabe qué poner, ¿no es cierto? Hágame caso a mí. ¿Pero cómo? Escriba, yo le dicto. Ponga. ¿Para qué es? Dice, es porque me considero despedida del trabajo. Es difícil eso, ¿qué le va a decir? Bueno, pensé que eras otra clase de persona. Pero no es personal, ese tipo de... ¿Cómo? De... Si no es personal, la escritura no tiene ningún sentido. No, pero señor, ese es algo... No, tiene que ser un poco poético. Bueno, pero no puede poner una carta documento en un telegrama. Yo creí en vos, General Motors. Sí, claro. Ponele que la despidieron de la General Motors. Yo creí en usted, General. Pero no es así, señor, no funciona. Hay modelos ya escritos de eso, formales. ¿Qué dicen? Dicen, me llamo a derecho, no sé las cosas por que la dicen. Presente me voy con paso de murga. Sí. Firmado. Así. Bueno, pero con eso ya empezó la conversación y el día de mañana usted se casa con esa amiga. Usted ve todo muy muy muy fácil, muy directo, muy simple. ¿Te parece? Sí, muy llano. Me parece que hay más complejas las relaciones. Y entonces espero que mande el telegrama y la sigo hasta la casa. No la moleste más, y señor. Cuando se mete adentro... ¿Quién es? El que venía atrás. Me parece que usted me está desalentando. Nunca voy a conseguir novia. No, es que de la verdad que los modos en que usted quiere conseguir novia son muy inapropiados. ¿Quién es? No sé quién es. Creo que el de la General Motors. Sí. Bueno, el cartero puede ser que sea un tipo que... Porque el cartero que le hace firmar... Busca... Levanta mucho el cartero. Sí, y espera, se queda... El buen cartero se queda hasta que la lea. No. Sí. Dice, léala, tranquilo, que yo me quedo por cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Qué es cualquier cosa? ¿Qué sé yo? Por ahí es... Es una mala noticia, algo, usted necesita contención. Dígala. No se quede mirando. Mirando ahí, le hace gesto. ¿Por qué le hace gesto? No se quede mirando la vez. Incluso le cogotea medio. ¡Oh! ¿Qué dice? Ahora la gente vio que recibe solamente las cuentas de la luz. Nah, nadie te escribe. No escriben, las cartas ya no se mandan. Bueno, entonces no Se siguen cayendo cosas de la mesa. ¡Deje de levantar las cosas, señor! Bien. Bueno, me voy a tener que retirar. Bueno, ya no me acuerdo quién era usted, pero... No, yo tampoco. Pero de todas maneras, bueno... Bueno, fue un placer. Placer, señorita. Usted no es tampoco una señorita. No, yo vendo bolas con espejos. ¿La va a llevar? Déjeme mirar primero. Fíjese, ¿las puede probar? Bueno, me las voy a llevar. Muy bien. Envuélvamelas, por favor. Qué difícil envolver las bolas. ¿Envolver bolas de espejo? Es tremendo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regalar a todos nuestros visitantes de hoy bolas de espejo. Pausa.